Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por esta oportunidad de contarles un poquito. Mi nombre es Marta Rodríguez, actriz. Estoy trabajando en la obra Las Sillas de Ionesco, el papá del teatro del absurdo. Es una sátira trágica. Me acompaña Eduardo Santoro, lo dirige Rafael Fernández. Y estamos en Patio de Actores, la calle Lerma 568, sábados a las 19 horas. Los invitamos a todos y a todas a que nos acompañen uno de estos sábados. Muchísimas gracias.